Sección 27 de El periquillo Sarniento, tomos 3 y 4. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El periquillo Sarniento, tomos 3 y 4, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Tomo 4, capítulo 11, en el que Periquillo cuenta cómo entró a ejercicios en la profesa, su encuentro con Roque, quien fue su confesor, los favores que le debió, no siendo entre estos el menor haberlo acomodado en una tienda. Inmediatamente que llegué a la portería de la profesa, di el recado de parte del padre que iba a dar los ejercicios. El portero me preguntó mi nombre. Lo dije. Entonces vio un papel y me dijo: «Está bien, que metan su cama de usted. Ya está aquí». Le dije: «La traigo a cuestas». «Pues entre usted». Entré con él y me llevó a un cuarto donde estaba otro, diciéndome: «Este es el cuarto de usted y el señor su compañero». Diciendo esto se fue. Y yo luego que le iba a hablar al compañero, conocí que era el pobre Roque, mi condiscípulo, amigo y fámulo antiguo. Él también me conoció, y después que nos abrazamos con la ternura imaginable, nos preguntamos recíprocamente y nos dimos cuenta de nuestras aventuras. Admirado se quedó Roque al saber mis sucesos. Yo no me admiré mucho de los suyos, porque como él no había sido tan extraviado como yo, no había sufrido tanto, y sus aventurillas no habían pasado de comunes. Al fin le dije: «Yo me alegro mucho de que nos hayamos encontrado en este santo claustro, y que los que algún día corrimos juntos por la senda de la iniquidad, nos veamos juntos también aquí, animados de unos mismos sentimientos para implorar la gracia». «Yo tengo el mismo gusto», me dijo Roque, «y a este gusto añado la satisfacción que tengo de pedirte perdón, como de facto te lo pido, de aquellos malos consejos que te di, pues, aunque yo lo hacía por lisonjearte y granjearme más tu protección hostigado por mi miseria, no es disculpa. Antes, debería haberte aconsejado bien, y aun perdido tu casa y amistad, que haberte inducido a la maldad». «Yo poco había menester», le dije. «No tengas escrúpulo de eso. Créete que sin tus persuasiones habría siempre obrado tan mal como obré». «¿Pero ahora tratas ya de mudar de vida seriamente?», me dijo Roque. «Esa es mi intención, sin duda», le contesté. «Y con este designio me he venido a encerrar estos 8 días». «Me alegro mucho», continuó Roque. «Pero, hombre, no sean tus cosas por la Virgen. Ya somos grandes, y tú le has visto al lobo no solo las orejas, sino todo el cuerpo, y así debes pensar con seriedad». «No me disgusta tu fervor», le dije. «Sin duda eres bueno para fraile, y te había de asentar lo misionero». «No pienso en ser predicador», me contestó, «porque no me considero ni con estudios ni con espíritu propio para el caso. Pero sí pienso en ser fraile, y por eso he venido a tomar estos santos ejercicios. Ya estoy admitido en San Francisco, y si Dios me ayuda y es su voluntad, pienso salir de aquí y entrar al noviciado luego». «Me alegro, Roque, me alegro. Tú has pensado con juicio, aunque dice el refrán que el lobo, harto de carne, se mete a fraile». «Ese es uno de tantos refranes vulgares y tontos que teníamos», decía Roque. «Aun cuando quisieras decirme que después que di al mundo las primicias de mi juventud y ahora que tengo un pie en la vejez, quiero sujetarme al claustro y vivir bajo obediencia. No dirías mal, pero ¿acaso porque fuimos malos muchachos y malos jóvenes hemos de ser también malos viejos? No, perico. Alguna vez se ha de pensar con juicio. Jamás es tarde para la conversión. Y otro refrán dice que más vale tarde que nunca». «No, no te enojes, Roquillo», le dije. «Haces muy bien. Esta es una chanza. Ya conoces mi genio, que naturalmente es jovial, y más con amigos de tanta confianza como tú. Pero haces muy bien en pensar de esta suerte, y yo procuraré sacar fruto de tu enojo». «¿Qué enojo ni qué calabaza?», decía Roque. Ya conozco que hablas con chocarrería, pero te digo lo que hay en el particular. En esto tocaron la campana y nos fuimos a la plática preparatoria. Concluidos los ejercicios de aquella noche, entró el portero en mi cuarto y me dijo de parte de mi confesor que después de la misa de prima en la capilla lo esperara en la sacristía. Leímos yo y Roque en los libros buenos que había en la mesa hasta que fue hora de cenar, y después de esto nos recogimos, habilitándome Roque de una sábana y una almohada. Al día siguiente me levanté temprano, oí la misa de prima, esperé al padre y comencé a hacer mi confesión general, enamorándome más cada día de la prudencia y suavidad del confesor. El séptimo concluyó la confesión a satisfacción del confesor y con harto consuelo de mi espíritu. El padre me dijo que el día siguiente era la comunión general, que comulgara y no fuera a desayunarme a mi cuarto, sino a su aposento, que era el número 7, saliendo de la capilla sobre la derecha. Así se lo prometí y nos separamos. Increíble será para quien no tenga conocimiento de estas cosas el gusto y sosiego con que yo dormí aquella noche. Parece que me habían aliviado de un enorme peso, o que se había disipado una espesa niebla que oprimía mi corazón, y así era a la verdad. Al día siguiente nos levantamos, nos aseamos y fuimos a la capilla, donde después de los ejercicios acostumbrados se dijo la misa de gracias con la mayor solemnidad, y después que comulgó el preste, comulgamos todos por su mano llenos del más dulce e inexplicable júbilo. Concluida la misa y habiendo dado gracias, fueron todos a desayunarse al chocolatero, y yo, después que me despedí de Roque con el mayor cariño, fui a hacer lo mismo en compañía de mi confesor, que ya me esperaba en su aposento. Pero cuál fue mi sorpresa cuando, creyendo yo que era algún padre a quien no conocía sino de 8 días a aquella fecha, fui mirando que era mi confesor el mismísimo Martín Pelayo, mi viejo amigo y excelente consejero. Al advertir que ya no era un Martín Pelayo a secas, ni un muchacho bailador y atolondrado, sino un sacerdote sabio, ejemplar y circunspecto, y que a este, y no a un extraño, le había contado todas mis gracias, no dejé de ruborizarme. A lo menos me lo debió conocer el padre en la cara, pues tratando de ensanchar el espíritu me dijo: «¿Que no te acuerdas de mí, Pedrito? ¿No me das un abrazo? Vamos, dámelo, pero muy apretado. ¿Cuántos deseos tenía yo de verte y de saber tus aventuras? Aventuras propias de un pobre muchacho sin experiencia ni sujeción». Entonces nos abrazamos estrechamente y luego me hizo sentar a tomar chocolate y continuó diciéndome: «Toda vergüenza que tengas de haberte confesado conmigo es excusada, cuando sabes que he sido peor que tú. Y tan peor que fui tu maestro en la disipación. ¿Acaso mis malos consejos coadyuvaron a disiparte, de lo que me pesa mucho? Pero Dios ha querido darme el placer de ser tu director espiritual y de reemplazar con máximas de sólida moral los perversos consejos que te di algunas veces. Porque ese espíritu no se acobardara con la vergüenza, traté siempre de confesarte en lo oscuro y tapándome la cara con el pañuelo. Mas luego que logré absolverte, quise manifestarme tu amigo. Nada de cuanto me has dicho me coge de nuevo. Yo habré cometido todos los crímenes que tú. Ante Dios, soy delincuente. Y eso que no me he visto en los mismos trabajos y me he sujetado un poco más temprano. Ha sido por un efecto especial de misericordia. Con que así no estés delante de mí con vergüenza. En el confesionario yo soy tu padre. Aquí soy tu hermano. Allí hago las veces de un juez, pero aquí desempeño el título de amigo que siempre he sido tuyo. Y ahora con doble motivo. En vista de esto me has de tratar aquí, como aquí, y allá como allá. Fácil es concebir que con tan suave y prudente estilo me ensanchó demasiado el espíritu y comencé a perderle la vergüenza. Mucho más cuando no me permitió que le hablara de usted, sino de tú, como siempre. Entre la conversación le dije: «Hermano, ya que te he debido tanto cuanto no puedo pagarte, y me has dicho que el caballo, la manga, el sable y todo esto debo restituirlo, te digo que lo deseo demasiado, porque me parece que tengo un San Benito. Y temo no me vaya a suceder con esto otra burla peor que la que me sucedió con la capa del doctor purgante. Cierto es que yo no me robé estas cosas, pero sea como fuere, son robadas, y yo no las debo tener en mi poder un instante. Yo quisiera quitármelas de encima lo más presto y ponerlas en tu poder para que, o avisando de ello en la acordada, o al público por medio de la gaceta, o de cualquier otra manera, se le vuelva todo a su dueño lo más pronto, o no se le vuelva. El fin es que me quites este sobrehueso, porque si lo bien habido se lo lleva el diablo, lo mal habido ya sabes el fin que tiene. Todo esto está muy bueno, me dijo Pelayo, pero ¿tienes otra ropa que ponerte? ¿Qué he de tener?, le dije. No hay más que esto, y 6 pesos que han sobrado de las pistolas. Pues ahí tienes, decía Martín. Como por ahora no puedes deshacerte de todo, pues te hallas en extrema y legítima necesidad de cubrir tus carnes, aunque sea con lo robado. Sin embargo, veremos qué se hace. Pero dime, ¿qué giro quieres tomar? ¿En qué quieres destinarte? ¿O de qué arbitrio imaginas subsistir? Porque para vivir es menester comer y para tener que comer es necesario trabajar. Y a ti te es esto tan preciso que mientras no apoyes en algún trabajo tu subsistencia, estás muy dispuesto a abandonar tus buenos deseos, olvidar tus recientes propósitos y volver a la vida antigua. «No lo permita Dios», le dije con harta tristeza. «Pero, hermano mío, ¿qué haré si no tengo en esta ciudad a quien volver mis ojos? Ni de quién valerme para que me proporcione un destino o dónde servir, aunque fuera de portero. Mis parientes se niegan por pobre. Mis amigos me desconocen por lo mismo. Y todos me abandonan. Ya por calavera o ya porque no tengo blanca, que es lo más cierto». Pues si tuviera dinero, me sobraran amigos y parientes, aunque fuera el diablo, como me han sobrado cuando he tenido. Porque lo que estos buscan es dinero, no conducta. Y como tengan que estafar, nadie se mete a averiguar de dónde viene. Venga de donde viniere, el caso es que haya que chupar. Y aunque sea el chupado más indigno que Satanás, amasado con gestas y judas, nada importa. Los lisonjeros paniaguados incesarán al ídolo que los favorece por más criminal que sea, y con la mayor desvergüenza alabarán sus vicios como pudieran las virtudes más heroicas. Lo siento, hermano, pero esto lo sé por una continua experiencia. Estos amigos pícaros que me perdieron y que pierden a tantos en el mundo saben el arte maldito de disfrazar los vicios con el nombre de virtudes. A la disipación llaman liberalidad. Al juego, diversión honesta, por más que por modo de diversión se pierdan los caudales. A la lubricidad, cortesanía. A la embriaguez, placer. A la soberbia, autoridad. A la vanidad, circunspección. A la grosería, franqueza. A la chocarrería, gracia. A la estupidez, prudencia. A la hipocresía, virtud. A la provocación, valor. A la cobardía, recato. A la locuacidad, elocuencia. A la soncería, humildad. A la simpleza, sencillez. A la... Pero, ¿para qué es cansarte cuando sabes mejor que yo lo que es el mundo y lo que son tales amigos? En virtud de esto, yo no sé qué hacer ni de quién valerme. No te apures, me dijo el padre Pelayo. Yo haré por ti cuanto pueda. Fía en la suprema providencia, pero no te descuides, porque hemos de estar en esta triste vida a Dios rogando y con el mazo dando. Su majestad te pague tus consuelos y consejos, le dije, pero hermano, yo quisiera que te interesaras con tus amigos a efecto de que logre algún destino, sea el que fuere, seguro de que no te haré quedar mal. Ahora mismo me ha ocurrido una especie, me dijo. Espérame aquí. Al decir esto, se fue a la calle y me quedé leyendo hasta las 12 del día, a cuya hora volvió mi amigo. En cuanto entró, me dijo, «¡Albricias! Pedro, ya hay destino. Esta tarde te llevo para que te ajustes con el que ha de ser tu patrón, con quien te tengo muy recomendado. Él es amigo mío y mi hijo espiritual. Con esto lo conozco y estoy seguro de sus bellas circunstancias». Vaya, tú debes dar a Dios 1000 gracias por este nuevo favor y manejarte a su lado con conducta, pues ya es tiempo de pensar con juicio. Acuérdate siempre de las desgracias que has sufrido y reflexiona en los pagos que dan el mundo y los malos amigos. Vamos a comer. Le di los debidos agradecimientos. Se puso a la mesa. Comimos y, concluido esto, rezamos un Padre Nuestro por el alma de nuestro infeliz amigo Januario. Dormimos siesta. Y a las 4, después de tomar chocolate, salí en un coche con el padre Pelayo a la casa del que iba a ser mi amo. En cuanto me vio, parece que le confronté, pues me trató con mucha urbanidad y cariño. Tal debió ser el buen informe que de mí hizo nuestro confesor y amigo. Era hombre viudo, sin hijos, rico y liberal. Circunstancias que lo debían hacer buen amo, como lo fue en efecto. El destino era cuidar como administrador el mesón del pueblo llamado San Agustín de las Cuevas, que sabéis dista 4 leguas de esta capital, y girar una buena tienda que tenía en dicho pueblo, debiendo partirse a medias entre mí y el amo las utilidades que ambos tratos produjeran. Se deja entender que admití en el momento, llenando a Pelayo de agradecimientos, y habiendo quedado corrientes y aplazado el día en que debía recibir, nos fuimos yo y mi amigo Martín para la profesa. En la noche platicamos sobre varios asuntos, rematando Pelayo la conversación con encargarme que me manejara con honradez y no le hiciera quedar mal. Se lo prometí así y nos recogimos. Al día siguiente me dejó mi amigo en su aposento y a poco rato volvió habilitado de géneros y sastre. Hízome tomar a medida de capa y vestido y, habiéndole dado no sé qué dinero, lo despidió. Si me admiró la generosidad del padre Pelayo, y si yo no hallaría expresiones con que significarle mi gratitud, fácil es conjeturarlo. Él me dijo: «Te he suplido este dinero y he hecho estas diligencias en tu obsequio por 3 motivos. Porque no maltrates más esa ropa que no es tuya, porque no te exponga ella misma a un bochorno, y porque tu amo te trate como a un hombre fino y civilizado, y no como a un payo silvestre. Hace mucho al caso el traje en este mundo, y aunque no debemos vestirnos con profanidad, debemos vestirnos con decencia y según nuestros principios y destinos». A los 3 días vino el sastre con la ropa. Me planté con capote y chaquetita, pero al estilo de México. Pelayo fue conmigo al mesón, donde le entregué el caballo y sus arneses. Volvimos a la profesa. Hice una lista de todo lo que le entregaba, y al otro día puso Martín todo aquello en poder del capitán de la acordada para que éste solicitara a sus dueños o viera lo que hacía. No restando ya más que hacer sobre esto, y llegando el día en que había de recibir la tienda y el mesón, fuimos a San Agustín de las Cuevas. Me entregué de todo a satisfacción. Mi amo y el padre volvieron a México, y yo me quedé en aquel pueblo manejándome con la mejor conducta que el cielo me premió con el aumento de mis intereses y una serie de felicidades temporales. Fin de la sección 27.